Sonaba Guido de los Oxford, esta banda que nació allá en el 2003 con gente de diferentes proyectos musicales y que el año pasado festejó sus 15 años, ya hoy en día ya tienen 16, pero la cuestión es que lo festejaron con un disco doble que incluye participación de 18 grupos de distintos lugares. Y para charlar un poco de esto y de lo que se viene por delante, que tenemos acá a Joselo y a Gonzalo el Churra, digamos, ¿no? Para entrar un poco en confianza. Muy bien. Bienvenido, Ulises. Buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Todo bien? Bueno, cuéntanos un poco cómo fue el armar este disco, ¿no? De esa idea de decir, bueno, presto mis canciones a diferente gente, a diferentes personas para que las interpreten. Y fue medio como una demencia, una resaca de locura que un par de amigos, colegas, nos habían tocado algunas canciones nuestras con su estilo. Y bueno, nada. Hablando con uno con otro y se fue haciendo como una bola de nieve gigante y terminaron siendo un disco doble, 9 y 9 canciones, uno más eléctrico y otro más acústico, desde afuera justamente, como una mirada, ¿no?, de la banda, de esa interpretación de otra gente. Está muy bien. Ahora 15 años, ¿no?, aguantando el mostrador. ¿Qué tiene que decir los Oxford no sé, como un consejo, si se quiere? ¿O no? ¿O simplemente contar de su realidad, su experiencia? Consejos es lo que no podemos dar. Bueno, pongámosle, cuente su experiencia, cómo es aguantar el mostrador 15 años con una banda acá en Uruguay. Y bueno, creo que eso... 16 años. Viste, si vos le preguntaras a otro músico de otro país, ¿cómo es estar 15 años con una banda? Pero si decís cómo es estar 15 años con una banda en Uruguay, ya suena distinto. Sí, suena distinto. Y está parte de la respuesta también. La verdad que... Entreveradísimo, no sé, de todo, y es todo intenso, y a veces no pasa nada, de verdad, y hay que levantarlo, y no tenés cómo, y de repente algo te ayuda, y va la bola, y... Claro, nos hemos caído muchas veces, no sé, cuando íbamos 7, 8 años de banda, estuvimos casi un año de medio que ahí separados, y todas las veces que nos caímos por una cosa que vino desde afuera, sí, algo así, nos volvió a juntar y tal. Nosotros somos amigos también, y entonces también nos peleamos mucho. Claro, se pelean, pero siempre con esa posibilidad de reconciliarse, ¿no? De que esté todo bien. Pero también, como somos amigos, le ponemos mucho amor a lo que hacemos, entonces creo que la gente que sigue la banda hace tiempo se da cuenta de eso, y es como una ida y vuelta, ¿no? Es contagioso. La idea es pasarla bien. Y en el medio aparecen cuestiones, ¿no?, como este disco con 18 interpretaciones. También viene también esta cuestión de las giras que anduvieron haciendo por Argentina, que de alguna manera refrescan al grupo humano, refrescan a la banda, ayuda a mover las canciones. ¿Cómo fue esa experiencia de irse? Es muy loco porque hacía un año que no íbamos a... un año y medio ya que no íbamos a Buenos Aires, y en julio fuimos dos veces. Fuimos primero por el MICA, que es el mercado de las industrias culturales, algo así, que tocamos con ET y Los Problems y Los Prolijos en La Tangente, y después ahora el 23 y 24 estuvimos abriendo los shows de La Vela Puerca en Vorterix, que fue increíble, estuvo muy bueno. ¿Cómo es esa experiencia de tocar un lugar así, ¿no?, con un público argentino que por ahí ya sabemos cómo es, ¿no? Tenés toda esa cuestión de ser por un lado mucha más cantidad, y también por tener una cultura de rock muy muy abierta. Sí, un público precioso. La verdad que las dos fechas respetaron, más que respetaron, lo vivieron como nosotros, muy contentos, muy con mucha energía positiva, y estuvo increíble, la verdad, el público. ¿Se lo ganaron? No sé, yo qué sé. Pregunta de ellos. O sea, hubo mucha devolución. No sé si nos lo ganamos, pero sí hubo... Fue sorpresa para el público porque no se esperaba, creo que no se esperaban un telonero. Nos presentó el Cebolla y... Y bueno, nos dio para adelante, nosotros arrancamos a tocar y la gente nos presentó el Cebolla antes de salir a tocar. Bien, el Cebolla. Respondió, podrían habernos tirado cosas. Sí, estuvo muy bueno, se notó la evolución de la gente. Sí. Porque también incluso hay como un estilo distinto lo que hace La Vela, o por lo menos lo que es el público, La Vela, que espera, yo qué sé. Y ustedes plantarse ahí es como decir, bueno, acá estamos, defendiendo la música. Sí, Cebolla abre el segundo show, sus palabras fueron, les voy a presentar una banda de rock. La Vela es una banda que hace canciones, esto es una banda de rock. Bien. Yo qué sé, no sé. Sí, sí. Bien, flojita presentación. Sí, claro, la verdad que estuvo muy dejó bueno, la vara allá arriba también, ¿no? Tipo que ahora, bueno, sí. Defiéndanla. No, pero sí, y bueno, nada, no, la verdad es que y aparte muy buena onda de los pibes, Pa, genial, sí, la verdad, una experiencia de vida increíble. Porque aparte de esas, fueron dos fechas abriendo un Vorterix. Fueron como una convivencia ya, fueron dos fechas. Claro. ¿Qué onda la gente de la vela, no? En esos interines, en esa vuelta, le daba para adelante, les tiraba sí, pique. Sí, obvio. ¿Por dónde venía la mano? Sí, nosotros somos amigos del Cocho, que es un, ya que sí, le mandamos un saludo también, que es un técnico de la vela, y bueno, conocíamos a algunos de los integrantes también, etcétera, y no, no sé, capaz que se repite. Nos hicieron pasar bárbaros, se preocuparon por, vinieron a hablar con nosotros, nos aguantaron la cabeza, se pusieron, yo creo que fue muy, muy, a mí me pareció una experiencia de mucho nivel en lo humano, además, gente que estaba, digamos, como consagrada, que estaba, vos que estás ahí abajo, que fuiste a Buenos Aires ahí, y tiene pidiendo dos días de licencia y no sé qué, y ellos nos colocaron en un lugar de princesas esa noche. O algo así. Sí, porque más allá de que nosotros la primera vez, yo lo viví muy bien. La primera vez que fuimos a Buenos Aires fue en el 2007. Uh-huh. Fuimos muchas veces. Fue la vez, obviamente, que tocamos para mayor cantidad de público. Claro. Y estuvo muy bueno que, aparte, no solo los músicos, sino que el equipo, los técnicos, todo el. También. No sé, sí. Todo el equipo que eran, no sé, como 15 personas. Claro, es una banda de primer juega afuera. O sea, a ese nivel vos te tienen que invitar a rodar ese nivel. Vos, una banda como nosotros con yo qué sé. Más allá de la que... Claro. Si tendríamos que pagar ese show, pagarle a la gente para que vaya a agitarnos, incluso nos saldría carísimo. Claro, pues son como muy profesional toda la movida técnica que está detrás de todo eso, ¿no? Sí. Nos partió el oído todo esto, nos quedamos todos... O sea, no sé qué fue eso. No sé qué fue. En fin, cuestión. Sí, re profesionales. También estar a ese nivel, ¿no? Que está bueno. Porque, llegar a un escenario en donde hay un montón de técnicos profesionales que viven de eso, que andan volando, que te enseñan con cada movimiento y... buenísimo. Demostrar ahí, volcar tu música ahí, como fue esa noche, que un poco, más allá de que sabíamos que teníamos un momento para expresar lo que hacíamos, por lo que venimos laburando tanto. Y en ese ámbito tuvimos bárbaros, la verdad. Fue una experiencia súper... Dejaron una puerta abierta, ¿no? Porque hay que tocar acá parece que sí, mayor parece cantidad que sí de gente. No, pero es que volviendo al tema del público, me parece a mí que eso, que el público argentino es distinto también al público acá, uruguayo. Es como más receptivo, ¿no? Es más receptivo. Estoy convencido de eso. Lo decís como... O quizás es menos prejuicioso, pero... Yo lo siento así. Bueno, este tema es la versión de Erika Chuboki que está sonando ahora. Exacto. Que para mí es versión que es mejor que la versión original. Playero. Ahora que tocaste ese tema, vamos a escuchar. En el arranque escuchamos a Guido, ¿no? Que esta canción que es armada por ustedes. Pero esta canción en el disco, desde afuera, tiene una interpretación muy particular por Garo, que suena más o menos así. Vamos arriba, Sant. Pensaron que nunca iba a regresar. He llegado al hogar. Árboles y calles familiares. Las flores me sonríen, las quiero para mí, se mueven de una manera que te arranca el frenesí. Escuchamos un pedacito de esta canción de Guido, interpretada por Garo. Y bueno, contanos un poco cómo es esta cuestión de presto mis canciones, que las haga otro, ver cómo quedan, cómo es esa cuestión de ellos la eligen, yo se la doy, cómo jugó toda esa. No, cuestión. Claro, eso que cada banda, cada artista que participó del disco eligió el tema que quería tocar de la banda. De hecho, algunos eligieron el tema antes y otros querían hacer el mismo tema y ufa, che, ese tema yo lo elegí. pero, por ejemplo, con La Colina, que es el único tema que está versionado dos veces. La Colina está en el lado A y en el lado B. Uh-huh. Que en el lado A lo hacen los Reyes de Falsete de Argentina y en el lado B lo hace Tito Supersónico, instrumental. A su... con toda su impronta. Que es increíble. Cómo deformaron las canciones, pero se nota la esencia de la canción original, es increíble. Y acá que pasa por un montón de filtros, ¿no? Porque la música que hace Garo, en su etapa solista, digamos, no tiene mucho que ver también con lo que hacen ustedes. Y sin embargo, loco, saca como una versión ahí con toda su impronta, pero con la personalidad de los Oxford, y juega muy bien. Sí, los coros de fondo que están ahí son los de coros del cura de Cocineros del Ácido también. Bien. Que de hecho, el Cocinero del Ácido también tiene una versión de motivación, justamente. Motivación. Vamos a escuchar la versión original de Motivación y después vamos a escuchar la otra. Dale. A ver qué onda. Vamos arriba, Sam. 2, 3, va. ¿Por qué no dijiste nada cuando estaba todo mal? Si no querés amigos, ¿para qué llamar? Me bajo techo para olvidar el rencor que en este invierno oscuro me va a acelerar. Poco me importa lo que quieras de mí, poco me importa si es perder o morir. Motivación, rescátame, que ahora estoy para dejarme ir. Ahora que sabes lo que no me contestas y tu boca gasta tiempo haciendo pactos de lealtad. Sonaba la versión de Motivación hecha por la gente de Cocinero del Ácido con toda su impronta, ¿no? Pero que tiene, toma como otra personalidad ahí, pero que está muy bien igual, ¿no? Conserva esa fuerza que tiene esta canción. Y se nota que es Cocinero del Ácido. Y se nota totalmente. La refolqueó, está muy bien. Aparte del buzarrón que tiene el tipo. Bueno, vos también. Pero juega por un gran cura, sí. Muy linda la versión, la folclorizó. Bien, ¿cómo fue la cuestión de decirle a quién invitar para que interprete estas canciones? Y en realidad con todos tenemos un tipo de relación hasta afectiva. Uh-huh. No con todos, pero con la mayoría. Bueno, Garo es un amigo, de hecho, bueno, hay un tema que la versión de Las Gaviotas es un Santiago Lara, un mexicano, que es el guitarrista de Niños Héroes, y Demón Laferte, una mexicana también, que sí. Es chileno, que hace una cumbia de ese tema, y son como gente que hemos ido conociendo en el camino. Juana Chan, que es la cantante de la cumbia queers, hace más de 15 años que la conocemos, que ahora está en la décima gira europea y venía a tocar a donde era el Cubo, antes acá, Rocks Bar, el viejo Rocks Bar. Son gente que nos pone muy contentos y los admiramos mucho como artistas también, ¿no? Aparece Dani Umpi también, una cosa Dani que... Dani Umpi. ¿Cómo entra todo esto acá? Y sin embargo, bien. Dani ya había cantado una versión de Después Me Voy, que de hecho la hace con Los Cobardes en el disco. Que ya la había cantado con nosotros hace años en la Sala Cita Rosa. Bien. Bueno, así que giras, disco, giras, y ahora les toca moverse acá en el local. Y me gustaría que nos contaran un poco acerca de cuál es el contexto que los va a estar englobando el viernes 9, ahí en Tanguito Bar, junto con dos bandas argentinas. ¿Por dónde viene la mano? Es en el marco de la campaña del juguete, que la organiza el periodista Emilio Pérez Miguel, que es a beneficio del Pereira Rosell. Uh-huh. Y la entrada es... un juguete. Un juguete nuevo o en buen estado. Que un se juguete puede usar. Digno de jugar y de usar. Es ahí en Tanguito Bar. Rodó 18:30, ex solitario Juan. El ex solitario Juan. Más conocido como el ex solitario Juan. Y sí, por ahora sí. Por ahora sí. Va robando el lugar ahí. Que estamos ahí de martes a sábados, nos pueden visitar. Bien tirado, chivo. ¿Qué te iba a decir? Y toca Malebux primero, que es la banda nueva del bajista y el tecladista de Catupecu Macho. Viva Elástico de Argentina, que es una banda indie ya con 5 discos editados. Muy buena banda. Que toca, ahora está tocando el Emanuel Sainz, que es el guitarrista del Indio Solari. Y los Oxford. Eso va a ser el viernes 9 de agosto. Viernes 9, a partir de las 22 horas, con la entrada, que es un juguete que va a ser donado al Pereira Rosell. Va a ser donado, sí, al Pereira Rosell. Va a haber DJ después, ¿no? Tenemos, sí, a Fede Requena y al otro DJ que no me acuerdo. Hans Carlsen. Gracias. Bien. Tiene el pig ahí. ¿Y para adelante qué hay? Y para adelante, componer un disco. Componer un disco. Sí, gran se pusieron desafío. Las pilas, dijeron, bueno, vamos a cerrarlo, armarlo. Sí, no, en realidad el grupo se... Se rearmó hace poco el grupo y hay como una nueva energía, una nueva onda y muchas ganas de componer, así que probablemente este año saquemos algo. Somos los mismos menos el baterista. Sí, pero estamos diferentes, estamos más lindos. Es verdad, sí, somos, sí, sí. Pero ya hubo intenciones tipo de encerrarse a ensayar y agarrando a poco la constancia nuevamente. Sí, pero sí. Ya venían, digo, si no. Estuvieron en Argentina, estaban ensayando. Sí, por suerte ahora no, pero está hablado que todo esto iba a pasar si hacíamos un disco. O sea, tenemos que hacer un disco porque si no, o sea, no podemos seguir anclados en ciertas cosas. Sí. Tenemos muchas cosas que tenemos que trabajar, que bajar a tierra y que buscarle, producirlo. La banda lo que quiere hacer es eso. Y se va a dar el tiempo ahora. Y queremos hacer un buen disco, un muy buen disco. O sea, nos queremos gozar también. Y me parece que ahora este toque del 9 va a ser como el último por un tiempito, ¿no? Y sí. Porque la idea es esa, ensalarse. Tienen una vara muy alta, ¿no? Que es de Conspiraciones, que lo dejaron, es un discazo. Sí, y es un muy buen disco, sí. Sí, Amoroso, lo grabamos, lo compusimos en Pajas Blancas. Es una hermosa definición. En Pajas Blancas lo compusimos, casi que lo craneamos todo ahí, de cero, ¿no? En La Teja también, juntadas en La Teja, en un galpón en La Teja. En épocas de nuestras vidas raras. Yo me acuerdo, en esa época trabajaba en una cámara de frío. horas en la cámara de frío con un traje ahí y me iba a cantar. Buenísimo. Ahí tocaba el Choncho la batería. Martín Ariosa, Choncho. Martín Arios, gran valor. Nos enseñó mucho. El Araña Emi, las teclas, que tampoco está más ahora, pero. Sí. Está. Sí. ¿Hay otras teclas o las teclas pasan a un segundo lado? No, ahora somos tres guitarras. No nos decidimos por las teclas. Es una. Ahí estamos por. En cualquier momento vamos a decidir si pero si traemos a alguien, ¿no? No sé, quizás puedan volver las teclas, pero por ahora somos tres guitarras locas. Bien, ahí va. Bien. Bueno, le recordamos entonces viernes 9 de agosto, 22 horas, Viva Elástico Argentina, Malebox de Argentina también, y los Oxford en Tanguito Bar. Entrada, un juguete y bueno, arrimarse ahí justamente con esta causa. El Día del Niño y todo exactamente, eso. Exactamente, bueno. Para poder donarlo al Pereira Rosell. Ulises, les agradezco que se hayan arrimado. Gracias a vos. Gracias por el... Tú nos contabas de que la versión preferida tuya era la Erika Chuboki. Sí, la versión de Playero, que es del segundo disco nuestro, el disco Peleador. Que la versión nuestra es un tema... No sé, ¿vamos a escuchar la de Erika? Sí, vamos a escucharla. La versión nuestra es un tema mucho más panqueado, más rock and rollito. Y Erika la hace... A lo Erika Chuboki. A lo Erika Chuboki. Que suena Playero, entonces. Muchas gracias, Ulises. Gracias a ustedes. Arriba, salve. Al mío. mismo precio. Imaginaba mi vida y era perfecto. Volaba música vieja y en la puerta voz. Bailabas para mí. Paralelos, un empujón al fin de semana.